hasta el año que viene. Fuiste muy lejos, no puedo detenerme. Trato de resistir, trato de resistir y al final no es un problema que te hace esta pena. Si yo fuera otro ser, no lo podría entender, pero es muy difícil ver algo contra la vida.